muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay bola. Y me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas por VIP, un VIP. Ey, salud de la titi, vamos bien un selfie. Ey, se ríe la que ya le metí. Es un VIP, ey. Salud de la titi, vamos bien un selfie. Que sonríe la guía, se olvida de andar. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia aquí en María. Mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y no es mexicana que ni yo sabía. Otra de Antonio que me quiere todavía. Y la de PR que todita son mía. La dominicana que jugaba bobo. Jugaba bobo. La de Barcelona que vive de avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que juegue con mi corazón. Quisiera mudarme con tu amor una mansión. El día que me cate te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Hey, si me preguntas. Muchachos, deja eso. Hey, Titi me pregunta. Titi me pregunta. Titi me pregunta. Titi me pregunta. Me la voy a llevar a toda con VIP, un VIP. Un VIP, ey. Saludos a Titi, vamos tirando un selfie. Say cheese, que sonríe la guía.